mujeres goza casi un almacén. Al ponerse de mujer en un bulto, y es un gusto que no sabía gusto, o sea, no hay mujer que camine bien. Que le cause enojo.